Él es un hombre sincero. Él es un hombre de Pop. pop. Él es un dandy, es un tipo libre, es un tipo que no siente vergüenza, es un tipo Suave. él es como una lechuga, él es sencillo, él tiene paciencia, él es como un mostrador, él es transparente, él es él es como que se hunde en sus propios pulgares, es como si estuviera sazonado, es un tipo que trabaja, él es un tipo magníficamente irónico. Suave. Tiene actitudes de campesino, tiene actitudes que son anti-engañadoras, es como si fuera un marisco, él es muy ¡Pah! Suave. él a veces responde con un movimiento, él a veces tiene en su mano una mercadería pesada y siente cuánto podría pesar esto si fuera en espárragos. Esos espárragos son ¡Pah! Esos espárragos a trasluz se ven como si fueran huevos. Esos huevos son Suave. Él es un tipo codicioso, pero al mismo tiempo es un tipo suave. Él es un tipo pop, él es un tipo dandy, es un tipo sencillo, es un tipo libre, es un tipo. Es un ¡Pah! tipo. Es Suave. un tipo. Es un ¡Pah! tipo. Suave. Él se manosea despacio y nunca siente ser engañado. Nunca se ha cruzado con ladrones y no conoce motivo alguno por el cual mentirme o mentirte. Él es muy. Él ¡Pah! es muy. Él Suave. es muy. Él ¡Pah! es muy. Suave. Él es muy. ¡Pah! Él es muy. Él es un Suave. dandy. Él es un mamarico. Everyone's watching. So let's get to the good part. And past all the night. To do the right thing. Suave.